Sin Complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Don Carlos Cuesta, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estáis? Doña Esmeralda Ruiz, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ayer tuvimos una nueva sesión de Aló Presidente, donde no solo nos anunció que piensa pedir otra prórroga más de este estado de alarma abusivo e injustificable, sino que además esta vez piensa saltarse con directamente las limitaciones constitucionales y pedirla por 30 días, que es lo que necesita para enlazar con las vacaciones parlamentarias y que no haya parlamento hasta septiembre. Don Carlos. Bueno, con las vacaciones parlamentarias y con nuestras vacaciones eternas, porque como siga quebrando la economía, iremos directamente a vacaciones eternas y así estaremos ya todos descansaditos hasta unirlo con la fase RIP. Pero sí, tiene usted toda la razón. Es decir, la exhibición de ayer yo sigo intentando encajarla no en el panorama legal, que es una abominación, sino en el panorama político. O sea, no sé muy bien exactamente qué es lo que quiso demostrar ayer por parte de sus socios separatistas, proetarras, comunistas, está claro. Es decir, se ha convertido en una marioneta absoluta de estos partidos. Estos partidos le piden que Madrid no pase para que no se quede sola Cataluña y se inventan un supuesto informe técnico que de hecho lo acaban firmando después de anunciarlo políticamente. Es una cosa maravillosa para dejarle a Madrid castigada. No vaya a ser que haya una comunidad que demuestre que se puede crecer. Pero sigo dándole vueltas a exactamente en qué posición deja esto al partido del que estaba usted hablando hace un momentín, a Ciudadanos. Porque, claro, Ciudadanos había empezado a filtrar determinados acercamientos, Ciudadanos empezaba a oler a determinadas alianzas extrañas en Madrid que podían bombardear la estructura del gobierno actual, y en medio de eso, ese supuesto apoyo que podría haber a un próximo estado de alarma se dificulta de tal manera que es literalmente inconstitucional. Tanto la Constitución como la Ley Orgánica establecen que las prórrogas tienen que ser de 15 días, y de pronto aparece a lo presidente Maduro diciéndonos que quiere 30 días. Cuando no está justificado ya ni siquiera la prórroga de 15 días, él pide 30 porque le ha gustado. La nueva corona de dictador le ha gustado, el expropié se le ha gustado y quiere prorrogar su poder. Dices, claro, ¿esto en qué situación deja a Ciudadanos? Porque claro, si Ciudadanos pretende ahora apoyar, se queda literalmente como cagancho en Almagro. Lo que quiere decir, y yo tengo la sensación de que son los propios separatistas, proletarras y comunistas los que le han dejado claro que tiene que volar los puentes, que no puede haber ningún acercamiento a ningún partido medianamente normal, que tiene que ser radicalidad extrema y caminar hacia una dictadura sin ningún tipo de ambaje. Doña Esmeralda. Sí, bueno, además, y esta Esquerra Republicana, y ahí estaba la amenaza de Oriol Junqueras, del condenado Junqueras, la semana pasada, diciéndole a Sánchez que tenía que escoger compañero de baile entre Inés Arrimadas o su partido. Le sentó fatal a Esquerra ese error que admiten ellos de estrategia de haber dejado, abandonar al gobierno con ese no en la cuarta prórroga. Sentó fatal ese acercamiento del presidente del gobierno a Ciudadanos, y ahora, bueno, pues las negociaciones con los separatistas están más que encarriladas. Esto es lo que nos dicen fuentes de Esquerra Republicana, que marchan bien las conversaciones, que está habiendo contactos directos, reuniones telemáticas casi a diario, y contacto directo entre el propio Sánchez y Per Aragonés, que es el sucesor de Junqueras y ahora mismo, bueno, pues el líder del partido. ¿Qué es lo que están pidiendo los separatistas? El mando compartido, ¿no? El darle, bueno, pues más capacidad de decisión a Cataluña, que parece que es lo que va a acabar concediendo Pedro Sánchez a las autonomías. Y la mesa de diálogo, Luis, importantísima. La mesa de diálogo, la foto del gobierno con los separatistas en la misma mesa para hablar de la independencia, que ya se reunió en Moncloa y que ahora estaba pendiente de celebrarse en Barcelona. Al final lo que está buscando Esquerra es la foto para poder exhibir en campaña, porque no nos olvidemos que en Cataluña están en precampaña, que el Supremo se puede adelantar. Pero llevan en precampaña desde 2012 más o menos, ¿no? Bueno, sí, pero ahora estamos ante una campaña muy importante. El Supremo se puede adelantar en cualquier momento a los planes de Torra. Torra hoy escribe un artículo en La Vanguardia, él deja claro que no pasa por ahora por su cabeza el pulsar el botón rojo de las elecciones, no quiere ahora mismo, no le conviene unas elecciones porque sabe que le puede pasar factura la mala gestión que está haciendo de la pandemia en Cataluña, pero Esquerra sí que quiere, porque se quiere aprovechar de esa desventaja de Torra y porque quiere aprovecharse de este acercamiento al Partido Socialista, de este acercamiento a Pedro Sánchez y de estas negociaciones que nos dicen están más que encarriladas. para conseguir el mando compartido con Cataluña. En estos momentos, don Carlos, lo que vemos es a un Pedro Sánchez que ha ganado 15 días gracias a Ciudadanos. Ahora Ciudadanos tiene muy complicado revalidar el apoyo porque, evidentemente, pues en fin, no ha sentado excesivamente bien entre sus votantes actuales y potenciales. Y vuelve de nuevo Sánchez, en parte también por exigencias, como estaban ustedes comentando, de sus propios socios, a apoyarse en esos socios para volver a prorrogar el estado de alarma. ¿Dónde demonios está la justicia? ¿Cómo es posible que el Tribunal Constitucional todavía no se haya pronunciado sobre un estado de alarma que evidentemente abusa de los mecanismos de excepción? Somos la excepción dentro de Europa. El resto de países, Alemania, Francia, han utilizado la legislación ordinaria, que es perfectamente capaz de proporcionar las herramientas para poder poner todas las restricciones de carácter sanitario que quieras. No, totalmente de acuerdo. El golpe, yo no sé cómo denominarlo, yo no sé si ya estamos en fase golpe. Pues hombre, yo lo denominaría como denominó Mitterrand con aquella famosa frase con la que describía a Charles de Gaulle. Esto es un golpe de estado permanente lo que está haciendo Sánchez. Sí. Y empezó, de hecho, por la justicia. La posición que se ha tomado en la Fiscalía es básica para que no se activen todos los procedimientos que tenían que haberse activado de oficio, porque son delitos en los cuales puede actuar y debe actuar la Fiscalía directamente. Si vamos repasando todas las ilegalidades que se han cometido durante la gestión de esta crisis humanitaria y crisis económica, no acabamos. Pero hay cosas que son evidentes. Es decir, un gobierno que está alterando permanentemente las estadísticas de muertes está cometiendo un riesgo para toda la nación, está cometiendo un riesgo laboral al adjudicar mascarillas que no tienen protección, que no están comprobadas, que vienen sin la suficiente certificación, está poniendo en peligro la salud de todos los trabajadores. Quien está haciendo alteraciones de documentos que son remitidos a la OCDE, por ejemplo, la estadística de test, está cometiendo una alteración en un documento que puede ser calificado perfectamente de público. Quien está alterando con prórrogas ilegales de 30 días lo que marcan las leyes orgánicas, desde luego, como a poco está prevaricando, está usurpando derechos fundamentales por todas partes. Y quien no activa esos procedimientos, y me refiero a la Fiscalía, está evidentemente en connivencia. Es decir, hay una cantidad de procesos en estos momentos judiciales que se deberían haber instado y en los cuales se debería estar actuando judicialmente por parte de la Fiscalía, que solamente es comprensible que no se esté actuando desde el punto de vista de que forman parte de un único poder, que es un poder dictatorial. Es un poder en el que la justicia no puede actuar porque quien tiene que poner en marcha esos procedimientos está cautivo, captado o forma parte del equipo, que es Dolores Delgado. La anulación de la justicia ha sido básica en todo este proceso. Lo que usted está diciendo es literalmente así, pero partiendo además de una base. Nunca jamás el estado de alarma le dio poder a Pedro Sánchez para tenerlos confinados de forma general. Nunca. Eso no aparece. Yo de verdad que le pido y le reto a la gente a que coja la ley orgánica, no es una ley muy larga, y me busque dónde aparece que tiene poder para confinarnos a todos de una forma generalizada. No, es cierto. Ese poder solamente aparece en España, en uno de los tres estados excepcionales, que es en el mayor, en el estado de excepción, única y exclusivamente. Se han tramitado apps por parte del gobierno, aplicaciones, que nos descargamos y dice el gobierno, se las descargan ustedes voluntariamente, ya, bajo engaño. Porque nadie dice que a partir de ese momento vamos a estar con los móviles geolocalizados. Y esa geolocalización en España no está permitida ni siquiera en el estado de excepción. Corea, por ejemplo, Corea del Sur sí lo permite. Nosotros no lo permitimos. O sea, con nosotros en España, con nuestra Constitución, no se pueden hacer esas apps. Y las han estado lanzando desde el gobierno, con un ansia y con un ánimo que evidentemente no era el de curar, porque ¿dónde está la geolocalización de los enfermos? No se han realizado test y se ha variado la versión oficial porque les ha dado la gana. Primero los test tenían que ser unos test homologados porque eran los fiables y con eso nos íbamos a salvar. ¿Dónde están los test? Han acabado haciendo unas campañas de cribado de entre 60.000 y 90.000, de los cuales tampoco tenemos certificación, que por cierto han dado como resultado que en España hay 2,3 millones de contagiados. Y si ustedes miran la cifra oficial, sigue poniendo 230.000. Una décima parte y no se le cae la cara de vergüenza a nadie. Es decir, el número de actuaciones ilegales, de alteraciones de documentos públicos, de desprotección, hay una ley que protege a los trabajadores. Poner en riesgo a los trabajadores es un delito por ir generando riesgos laborales. Es un delito, literalmente. El haber desprotegido a la policía es un delito. El haber dicho que había mascarillas para todos y no hacerlo es un delito. El no haber puesto en marcha los mecanismos de protección necesarios ni haber tenido los medicamentos aprovisionados en los hospitales es un delito. El haber ejercido el mando único de la sanidad, haber retirado la potestad de compra durante determinadas semanas a las comunidades autónomas y no haberlo utilizado es un delito. sea, el número de delitos que por se eso, han cometido durante... De ahí mi pregunta, don Carlos Cuesta. Vamos a ver, si estuviéramos hablando de un empresario privado al que se le contagian 50.000 trabajadores y 70 de ellos mueren por no haberles dado los equipos de protección que su trabajo requiere, esa persona, por homicidio imprudente. Delito contra los derechos de los trabajadores, estaría en la cárcel, pero estaría ya. Sí, sí. ¿Cómo es posible que no haya intervenido todavía ningún juez? Hay una figura que es el artículo 142 del Código Penal, que es homicidio involuntario, homicidio imprudente. Ese homicidio exige un grado de negligencia que se activa con tres requisitos. El primer requisito es que se hubiera tenido conocimiento del mal, de lo que acaba provocando esas muertes. Bueno, eso está absolutamente certificado, y si vamos a nivel indiciario, a nivel de indicios, como para activar un proceso, ¿cómo se puede negar que exista cuando hubo dos alertas de la OMS el 23 de enero y el 30 de enero y 10 reuniones antes del 8 de marzo en la Unión Europea donde se alertó de esto? El segundo requisito que se exige judicialmente para activar el proceso judicial por este homicidio imprudente, por el homicidio involuntario, es el de que tengas en tu mano medios para frenar ese daño producido a la población. Bueno, teníamos la activación de las compras, teníamos el mando único, teníamos el estado de alarma, se decretó un 14 de marzo. Nosotros hemos publicado en OK Diario ya todos los listados de los 10 días previos al 8 de marzo. En esos 10 días previos, que no los quiso hacer públicos el Gobierno y que aparecen en los listados comunicados por las comunidades autónomas, se ve cómo los ratios de incremento de la enfermedad de contagio en Madrid rondaban el 50% en los 10 días previos. No se paró porque no les dio la gana. Llegamos a ese 8M con 995 enfermos y llegamos con 16 muertos. Esos datos ni tan siquiera se dieron en aquel momento. Por lo tanto, claro que había mecanismos para activarlo. Y el tercer requisito que se exige es que todo ello se haga con desprecio por la vida. Simplemente a nivel de indicio, es evidente que había una bandera política que querían levantar, que fue el de la manifestación feminista del 8M. Por lo tanto, claro que hay un indicio de que primaron su objetivo político. El otro día publicaban ustedes en OK Diario un informe que a mí me pareció demoledor, yo no lo conocía, del 6 de marzo, firmado por Fernando Simón, donde decía que ya era consciente de que los asintomáticos transmiten el virus y, a pesar de todo, no cortaron de inmediato las reuniones públicas porque había que hacer el 8M. Bueno, las últimas demostraciones han sido no solamente ahí, sino en el plan de pandemia, antipandemia, que tenía incluso el propio gobierno socialista Rodríguez Zapatero y que fue reforzado durante el gobierno de Mariano Rajoy, y esos planes estaban en Moncloa. Aparecía que la primera medida era una medida de contención social, una medida de evitar las aglomeraciones sociales. En unos documentos se le llamaba social, en otros comunitarios. Esa medida aparecía en todos los planes de pandemia y esa medida no se puso en marcha porque ordenaron que no se pusiera en marcha. Yo no soy como la izquierda, yo no voy pintando carteles de asesino, asesino en las puertas, pero yo, precisamente porque no soy de esa corriente, porque soy liberal, exijo que la ley, que la justicia, que la fiscalía actúen. Y en estos momentos no se está actuando por procedimientos que deberían estar ya activados. Y no se está actuando porque caminamos de cabecita a una dictadura, de cabeza a una dictadura. Doña Esmeralda, ¿a usted le ha sorprendido pues el tema de las caceroladas? Bueno, el hartazgo de la gente es más que evidente. Es cierto, Luis, que al principio pues eran bastante más tímidas. Yo te hablo a nivel de, bueno, pues de mi barrio, ¿no? De la zona por donde yo me muevo, eran mucho más tímidas, incluso tendría que decirte, correspondidas por el resto de vecinos que no estaban tan de acuerdo, pero a medida que han ido avanzando los días se va sumando muchísima más gente, están siendo más respaldadas en barrios enteros a las 9 de la noche, sonando esas caceroladas, un poco como respuesta ya a que la gente no entiende cómo se puede estar alargando tanto esta situación, este estado de alarma, que si bien es cierto que es muy importante la disciplina social, yo en eso sí que estoy de acuerdo, para poder intentar volver a la normalidad lo antes posible, la falta de información y sobre todo lo decía Carlos, el alterar las estadísticas, el que no tengamos una percepción real de lo que está pasando realmente, de los números que tenemos de contagios y de fallecidos reales. En Cataluña, por ejemplo, por volver al tema catalán, es un verdadero escándalo, Luis, la distorsión que hay en el número de fallecidos. ¿Por qué Cataluña tiene más contagios ahora mismo que el resto de autonomías? Y la consejería no es capaz de explicar qué es lo que está pasando ni el sistema de conteo que tienen. Al parecer, la semana que viene se van a volver a cambiar el sistema para sumar a los nuevos contagiados y fallecidos, porque parece ser ver que bailan las horas. Cataluña ofrece datos a las 11 de la noche. El Ministerio de Sanidad a partir de las 8 cierra ese registro. Bueno, la gente no entiende lo que está pasando. Seguimos un día más encerrados en casa. La economía completamente paralizada. En Cataluña también daban datos esta semana la consejera de Empresa diciendo que el sector de la venta minorista, por ejemplo, de proximidad, está perdiendo 500 millones de euros cada semana y no hay respuestas, Luis. Bueno, don Carlos, doña Esmeralda, ayer hubo una, pues, en fin, un episodio que yo de verdad he visto episodios de desvergüenza en los últimos dos meses, pero lo de ayer, lo de sacar un informe para justificar la decisión tomada con respecto a la Comunidad de Madrid, sacar un informe fechado después del anuncio de la decisión, ya me parece que traspasa todos los límites. No, es una vergüenza, don Luis, pero ya no, y nos estará escuchando gente de toda España y dirá, bueno, que tienen muy puesto el acento en Madrid. A ver, nosotros tenemos puesto el acento en Madrid porque vivimos aquí, pero vamos, yo en mi caso nací en Asturias, luego pues acabé en el País Vasco, del País Vasco a Navarra, después de topar con ETA como tantísima gente, de allí pues vuelta a, bueno, con intervalo en La Rioja y de ahí vuelta a Madrid. Entonces, no es una cuestión de poner el acento en Madrid, es una cuestión de que la injusticia tiene una explicación muy clara. Y es una doble explicación. Una es gripar el motor económico de España porque los comunistas lo exigen. Dos, gripar un foco de oposición constitucional porque los separatistas lo exigen. O sea, cuando nosotros decimos que se está caminando hacia una dictadura, o yo por lo menos no lo digo como de pajas, lo digo con el convencimiento de que han venido para implantarse esta gente y no salir. Y lo que ocurrió con Madrid lo demuestra. No ha habido ni el más mínimo criterio técnico ni el más mínimo criterio científico. Lo cuenta usted perfectamente, don Luis. El informe se acabó sellando y firmando 3 horas después de que se hubiese anunciado públicamente en una reunión política, plagada y llena de políticos, si a esta gente se le puede llamar político. El político se dedica a la gestión de la polis. Esta gente no gestiona nada ni respeta la polis. Pero es que por la mañana ya sabíamos todos los periodistas que Madrid no iba a pasar a la fase 1. De hecho, se inventaron una nueva categoría administrativa llamada fase 05, que no aparecía en las bases que les habían trasladado a las comunidades autónomas hacía una semana o dos semanas. Se inventaron y cambiaron los requisitos por el camino y metieron un requisito de densidad para que la gente lo entienda. Si es una cuestión de densidad, ¿cuándo va a pasar Madrid? Nunca, si tiene más densidad que ninguna otra comunidad autónoma. ¿Por qué metieron el criterio de densidad? Porque Cataluña tiene destrozada su sanidad, porque tiene un control o una ausencia de control auténticamente grave y desastrosa con respecto a la enfermedad. Y como tenían que dejar a Cataluña porque no había manera de pasarla, los socios separatistas exigieron que se tenía que quedar Madrid. Yo solamente doy dos datos. En el momento de pasar el examen, Cataluña tenía el triple de contagios diarios, el triple que Madrid. Y en el momento de hacer ese examen, ese viernes, el viernes pasado, Cataluña tenía 4 veces la tasa de incremento de contagios. Si vamos a los datos de recuperación de pacientes, 100 millones de veces mejores los de Madrid. Si vamos al de UCIs disponible, al de camas disponibles, al de estructuras hospitalarias que se podían poner en marcha en caso de ser necesarias, en todos batía Madrid a Cataluña. Y la decisión política de estos politicuchos ha sido la de dejar a Madrid en el mismo nivel que Cataluña. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Saben perfectamente que en una situación de crisis la fuga de empresas va a ser todavía mayor de Cataluña a Madrid. ¿Qué es lo que ocurre si Madrid pasa de tener, como tiene en estos momentos, más del 60% de la recaudación nacional concentrada en Madrid y más del 60% de la inversión extranjera concentrada en Madrid? Pues que literalmente las tonterías que hagan los separatistas en Cataluña se convierten en anecdóticos, porque no pesan nada, no existen efectos económicos. Y eso no lo quiere ni por lo más remoto los socios separatistas del gobierno. Y le exigieron que Madrid tenía que quedar castigada para que no se quedase aislada Cataluña. Y en materia económica pasa lo mismo. El objetivo que tiene Podemos de destrozar económicamente Madrid es porque quiere esa agenda comunista. Si nos fijamos en cómo está la legislación española, la famosa agenda de nacionalizaciones de los sectores estratégicos, que ha dicho 800 veces que la quiere Podemos, no se puede poner en marcha mientras que esas economías no necesiten ayuda. Pero si esas economías necesitan una intervención por parte del gobierno, le acabamos de abrir las puertas de par en par a una intervención expropiadora y nacionalizadora por parte de Podemos. De verdad, no seamos incautos, nos están metiendo de cabeza en una agenda dictatorial. Si controlan la economía, si controlan los socios separatistas, si nos dejan sin un sostén de libertad, y ese sostén de libertad en una democracia moderna se consigue con una economía fuerte, habrán conseguido lo que buscan. Doña Esmeralda, una última pregunta a usted, que es una periodista avezada y que ha asistido a muchas ruedas de prensa y ha vivido muchos conflictos de índole política. ¿Usted ha visto alguna vez algún responsable de gobierno nacional o autonómico que sea capaz de eludir durante más de un mes la misma pregunta: ¿cuándo van ustedes a hacer públicos los datos de fallecidos en residencia? Negándose sistemáticamente a contestar. Pues no, la verdad es que es un verdadero escándalo. Pasa a nivel nacional, pasa a nivel autonómico también, ¿eh? Porque esta misma pregunta se la hacemos y te la trasladamos casi diariamente a la consejera de Sanidad, a Alba Vergés Catalana, y también, bueno, pues es incapaz de dar esos datos. Da la vuelta a la historia, te cuenta su argumentario y al final salimos de la rueda de prensa sin conocer ese verdadero dato. Es verdad que no ayuda, Luis, el formato actual de las ruedas de prensa. Es verdad que se puede repreguntar porque ahora, bueno, pues se ha facilitado un poquito el sistema, pero al final es el presidente del gobierno, es el doctor Simón, es el consejero de turno el que tiene el poder en la rueda de prensa para poder, bueno, pues detener la respuesta que no quiere dar en el momento que considero oportuno. Y así vamos a estar hasta que la situación se normalice, y así vamos a estar hasta que los periodistas tampoco nos los plantemos y no hagamos presión de alguna manera para que acaben respondiendo lo que de verdad queremos saber, el titular que de verdad queremos conocer, claro. Don Carlos, doña Esmeralda, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer tramo de la tertulia. Doña Esmeralda, usted la seguimos leyendo aquí en Libertad Digital y escuchando en el radio. Y a usted, don Carlos, ¿le vemos hoy en Distrito TV esta noche? Ahí estaremos, yo en cada sitio donde pueda dar guerra, ahí estaré. No me cabe ninguna duda. Venga, uno.